momento! ¿Este es el corte más grande? ¿2 kilogramos? Creí que este establecimiento servía carne y resulta ser una casa de té para niñas bonitas con calzones color de rosa. Existe un corte que solo preparamos bajo pedido. Se llama Sir Lonja Más. Es del tamaño de un deslizador. ¡Quiero uno! ¿Para beber? Albóndigas. Muy bien, señor. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la hoguera número 275. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, ya decimos, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. Y esa primera hora de programa la puedes escuchar también a la vez en Neco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de Leganés. En Radio Sata, además, repeticiones los viernes 7 de la mañana y los domingos a las 11 antes de ir a misa. Remitimos en varias radios libres y comunitarias, como son Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de Estevalla de Alicante y Radio Spirit Rompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y también cruzamos el charco para ir a Florida, Buenos Aires, Argentina, para que nos escuches a través de Esquizofrenia. Además de las radios libres y comunitarias, también se nos puede escuchar cuando quieras en ese formato podcast en cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, en audio.urcm.net, en la plataforma podcast.org, podcast con K, y posiblemente en alguna más que se nos haya escapado. Puedes contactar y comentar qué te parece pues en el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, ahí estamos como Cienfuegos Radio, y tenemos el grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos, el 100 siempre con número. Y momento para presentar a la tropa. Tenemos el apoyo en la retaguardia de la teniente Vergonzosa, que se nos ha ido a un sitio en el que llueve todavía más de donde suele vivir, y no decimos que haya venido a Madrid. También tenemos en la reserva al subcomandante estudioso. La verdad es que he visto a poca gente más seria y estajanovista con esta tarea. Y me acompaña en el estudio, hoy sí, hoy toca, la soldada guadiana. Buenas. Yo no soy seria, buenas. Tú también eres seria, pero a tu manera. Eso. Eres seria en el venir cada 15 días y no todos, por ejemplo. Es manera de cumplir. Y bueno, empezamos de buen rollo, pero enseguida lo cortamos. Enseguida lo cortamos porque nos toca abrir con una noticia triste, que no por esperada, desde que se comunicó que dejaba la vida pública por enfermedad, pues nos ha dejado, igual nos ha dejado indiferentes. Hablamos del fallecimiento del compañero Jesús Santos, también Esú. Ochori. La prensa convencional ha hablado de su fallecimiento pues con el nombre y el apellido, destacando que era el teniente de alcalde de Alcorcón, el portavoz del partido político Ganar Alcorcón y ex coordinador de Podemos Comunidad de Madrid. En otros también recordaban que como trabajador con plaza fija en la empresa municipal de limpieza de Alcorcón, Esmasa, fue parte de la creación de la sección sindical de CGT en esta empresa y una de las caras visibles de una victoriosa, importante esto, y victoriosa huelga que mantuvo esta empresa contra la patronal, en este caso contra el Ayuntamiento de Alcorcón, una huelga que tuvo lugar hace una década, ya por 2014. En otros sitios también se ha destacado su pasión por el deporte, por el Alcorcón de fútbol, aquí lo ha recordado tanto la grada, los Chaps 71, como el propio club, la agrupación deportiva Alcorcón, y también por el Estudiantes de Baloncesto, fue miembro fundador del grupo hincha del Estu Impresentables, allá por el año 2001. La involucración en el deporte popular le hizo ser parte del grupo que inició aquel pues ya famoso mundialito antirracista de Alcorcón, que se sigue celebrando cada año y que es siempre un lugar de referencia para encontrarnos con la excusa del deporte. Y es que era una cara muy conocida en los movimientos populares y antifascistas de una ciudad como Alcorcón, que le gustan de llamarla barrio, y es un sitio donde estos movimientos sociales y antifascistas tienen un peso y una identidad muy específicas. Para el recuerdo quedan, por ejemplo, sitios tan míticos, centros sociales tan míticos y tremendamente activos, como fue el centro social Escuela Taller, en cuyo entorno se creó un grupo musical, pues de tantos de ese particular movimiento alcorconero, que muchas veces en sonido, en actitud, eran como diferentes a lo que estaba haciendo el resto de la comunidad. Un grupo que se llamaba Rebel Workers. Es un grupo que estuvo activo no demasiados años, seis, entre 2007 y 2013, y que dejó grabado solo un trabajo, se llamaba Juventud y Rebeldía. Y entre el núcleo inicial de estos Rebel Workers, pues ¿quién estaba? Efectivamente, Esu. Arrancamos en su memoria, como homenaje, pues con este Alcorcón hoy de Rebel Workers. Que la tierra te sea leve, compañero. Rebel Workers desde, lo habéis adivinado, claro está, desde Alcorcón. Lo hemos puesto, ya hemos dicho, en homenaje a este compañero fallecido, Jesús Santos. Es que es tremendo, solo tenía 43 años, se lo ha llevado el putísimo cáncer y ha sido algo fulminante. Deja críos, deja por supuesto todo un entorno social, político, familiar y también de amistades en shock, porque lo anunciaron primero que dejaba la vida pública. Y luego sigue en sitios más privados y así fue aclarando un poco qué es lo que sucedía. Y como decimos, tremendo. Es de esas cosas, ¿no? Soldado, que te hacen pensar, te dejan un poquito pluf, aunque no le conociéramos directamente, como era el caso. Sí, a mí me deja sin palabras. Al final no deja de ser una tragedia. No sé. Sí, ha sido noticia en la prensa convencional por esos cargos políticos que ocupaba, su paso por la política institucional, pues como tanto, en la historia le absolverá o no, como dijo Fidel, no es ahora el momento de juzgarlo y sí tener claro pues que se ha ido un compañero, un militante muy querido, muy popular, muy conocido y muy influyente, las cosas como son. Y sobre todo, pues bueno, hemos querido empezar esta hoguera 275 por este tema, porque es de esas cosas pues que te hacen pensar, que te hacen pensar y que hila bien con la siguiente canción, una improbable versión de uno de los grandes hitazos de los Offspring para esta recta inicial de Cienfuegos a cargo de los vascos Radio Crimen. Una versioncita, como digo, de una canción que le han traducido el título literalmente a lo que sucede. Una canción que la había conocido de toda la vida. La primera vez que vi la letra traducida dije, hostia, no sabía que esta canción era tan jodidamente triste y complicada. Y mira que el título no da lugar a interpretar mucho. The kids aren't all right. Los chicos no están bien. Vamos con la versión de estos Radio Crimen, pues que la hace un poquito más cruda quizá que la original de los Offspring. Si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino, tapas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Tras ese comienzo mal rollero, empezamos a alegrar un poco la tarde. Y si lo estás escuchando a según qué horas, puede que te entre hambre de fondo con Vainica Doble y Joaquín Sabina, con las manos en la masa. Porque vamos a hablar de cocina, que hablar de cocina pues es algo muy típico en la tele y lo era en su día en la radio. Desconozco si sigue siéndolo o no, del tema de recetas, de dar recetas. Sí, en la radio siguen haciéndolo. Sí, siguen haciéndolo, sí. Bien, en las redes sociales es un... Vía audio de WhatsApp. Oh, qué pesadez. Bueno, la gente, la verdad es que resume bastante bien. Es una virtud, sí, es una virtud saber resumir. Y más en los audios de WhatsApp, aviso para navegantes, ¿vale? Los audios de WhatsApp, breves y al tiro. En redes sociales es también uno de los formatos más exitosos, recetas de cocina. Hoy en Cienfuegos vamos a hablar de cocina, pero no de recetas, no del hecho de cocinar, sino del sitio... ¿Dónde se cocina? De la cocina como espacio. Porque eso, sorpresa, también es política. Y por supuestísimo también se ve con visión de género. De la mano de la soldada guadiana vamos a hablar de la inventora de la cocina moderna. De la cocina moderna como espacio. Seguimos aclarando. Bueno, ¿quién la inventó? Primero de decir que gracias por quitar la música, porque no podía concentrarme en otra cosa. Tranquila, se había terminado ya además. Si lo calculo bien, no lo calculo mejor. Eres así de máquina. Bueno, pues vamos a hablar de la inventora, como tú bien has dicho, de la cocina. Fue un descubrimiento además muy estudiado. Ella se llamaba Margaret Schütte-Lihotzky. Y de Albacete no era. Ella nació en Viena en 1897. Y vamos a contar muy por encima la historia de una mujer, activista política, comunista y la primera mujer arquitecta de Austria. Y por supuesto, feminista. Ahí en nada. Digo muy por encima porque es casi inabarcable toda. Solo con esas tres definiciones su ya trayectoria. Es de ole. Imagínate. Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a referir a ella como Greta, que es como le gustaba que la llamaran. Ella, como bien he dicho antes, nace en Viena cuando todavía era el Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia acomodada y liberal. Su madre era artista y con influencias en la Escuela de Artes Aplicadas, donde acabó entrando y acabó enamorándose de la arquitectura, que la veía como un arte para cambiar el mundo. Uno de sus principales intereses fue la vivienda social, seguramente por el momento en el que le tocó vivir. Proyectó viviendas formadas por cubículos que facilitaban la construcción y abarataban los costes, consiguiendo que la clase obrera tuviera acceso a alquileres asequibles. Otra de sus premisas fue ayudar a la mujer a través de su profesión, pero esto lo ampliamos luego. A ella le tocó empezar a trabajar en la Viena Roja, un periodo entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio Austrohúngaro, entre 1919 y el 33. Fue un momento histórico en el que el Partido Socialdemócrata se hizo con el poder en la ciudad y mandó construir 65.000 viviendas, muchas de ellas proyectadas por Greta, para la gente más humilde. Esto modificó para siempre el tipo de arquitectura y, por supuesto, el punto de vista de nuestra protagonista. En 1926, el urbanista Ernst May la pide que construya nada menos que un nuevo Frankfurt a través de viviendas para la clase obrera a las afueras de la ciudad. Como se proyectan hoy en día las ciudades. Igualito todo, ¿eh? Sí, sí. Es que no tiene... Vamos... voy a seguir contando y vas a seguir viendo que poquito ha cambiado. Bueno, hay un dato muy importante que sí que ha cambiado. Es entonces cuando Greta proyecta su trabajo más revolucionario. La cocina, tal y como la entendemos hoy en día. Era un espacio funcional y eficiente. Una de las palabras claves en todo su trabajo, esto, la funcionalidad y la eficiencia, y las hacía de tal forma que estuviesen preinstaladas en las viviendas. Los muebles eran modulares para facilitar su instalación, estaba llena de azulejos para que se pudiera limpiar mejor, de un color verde-azul que, según había investigado, evitaba que se posaran las moscas, con unos prácticos módulos para guardar la comida de aluminio, ya que este material evitaba la proliferación de gusanos, así como otros módulos los hacían maderas específicas pues, para cada alimento. Estaba todo súper estudiado. Estos cajones eran extraíbles y contenían comida a granel, harinas, legumbres, azúcar. Con lo que en un simple gesto sacabas el cajón, vertías el producto y lo volvías a guardar. También colocó encimeras de haya para poder procesar fácilmente los alimentos y de fácil limpieza también. La cocina era un espacio de unos 6 metros cuadrados aproximadamente y disponía de un taburete para poder trabajar cómoda al tiempo que lo tenías todo a mano. Los residuos se eliminaban a través de una pequeña puerta compartimentada en la pared que comunicaba con un tubo que los depositaba en el lugar de destino. Esto es como muy yanqui de lo de echar la basura por ahí o la ropa sucia y tal. Pues no es yanqui, ¿vale? Es alemán. Austriaco. Eso. Era sin duda un método fácil, rápido y salubre. También instaló tablas de planchar abatibles que quedaban a ras de pared para facilitar aún más esta tarea y ahorrar espacio. IKEA, no has inventado una mierda, ¿vale? Esta novedosa cocina, conocida como la Frankfurt Kitchen, disponía de dos puertas. La primera, más apartada del resto de estancias y con una entrada grande, servía para introducir los alimentos, la compra y demás. Y la otra puerta se trataba bien de una puerta corredera o una puerta con doble bisagra que conectaba directamente con el salón de la casa, donde estaba el resto de la familia, donde se podía llevar fácilmente los platos a la mesa y donde, sobre todo y más importante, la mujer no se quedaba aislada en un habitáculo. Insisto, IKEA no ha inventado una mierda. Aunque lo que se ideó para abaratar y facilitar la vida de las clases obreras con el fin de que la gente pudiera tener más tiempo libre para dedicarlo al ocio o a la educación de las hijas e hijos, hoy se usa para que tengamos más tiempo para producir. Y eso que se abarató un día sirva de lucro para unos cuantos. Ha cambiado lo justo para beneficiar a los de siempre, a los injustos. Es importante saber que para llevar a cabo la cocina del futuro, la maldita cocina, como la llamaba Greta, luego sabremos por qué, entrevistó a más de 100 mujeres para saber cuáles eran las necesidades, ya que según sus propias palabras, ella nunca había sido ama de casa ni le gustaba cocinar. Pues bien te transmitieron las necesidades, la verdad. Y así, con este proyecto estrella, en 1932 Margaret estaba casada con un arquitecto, pero el ascenso del nazismo y la recesión obligaba a uno de los miembros del matrimonio a dejar de trabajar. Adivina a quién le tocaba siempre. No sé por qué, no. Creo que puedo adivinarlo. Bueno, tuvieron suerte y se pudieron ir a la Unión Soviética para llevar a cabo un proyecto de viviendas obreras y allí trabajaron hasta finales de los años 30. Que Stalin también les invitó a salir, no de copas, sino de la URSS. Sí, no, sales a bailar, nana. Sales. Allí en la URSS, Gret se encargó de un proyecto pionero que consistía en hacer jardines de infancia pegados a las viviendas de los obreros. No solo eran funcionales para, que las, para las trabajadoras, sino que estaba cuidado hasta el más mínimo detalle de funcionalidad e higiene, una vez más. Los proyectó en forma de H, con tejados a cuatro aguas. La forma de H permitía que los peques pudieran jugar en el exterior y poder tenerlos a la vista, así como que las estancias estuvieran ventiladas con ventanas a ambos lados, lo que proporcionaba la corriente necesaria para evitar contagios y mantener la ventilación óptima. La ventilación, qué poca importancia damos a la ventilación, ¿eh? Que ya sabes, comandante, que si un niño tiene mocos hasta el apuntador. Y en la Unión Soviética un niño con mocos podía ser un... Una bomba. Un soviet completo con mocos. Bueno, pues este proyecto de guarderías lo llevó también a cabo en China, en Japón, en Estambul, donde vivió hasta que conoció a un colega de la resistencia austriaca contra el nazismo y se metió en el Partido Comunista y voluntariamente, dejando en Turquía a su marido, volvió a su país para ayudar a derrotar a Hitler. Toma ya. A los pocos días fue encarcelada y sentenciada a muerte, aunque más tarde se le conmutó la pena. Pasó los 5 años de la Segunda Guerra Mundial en la cárcel y a partir de entonces, como podrás imaginar, nada sería lo mismo. Durante la segunda mitad del siglo, Gret fue boicoteada como arquitecta por sus ideas políticas, por roja, y apenas construyó algún edificio de viviendas en Bulgaria o en Viena. Se dedicó fundamentalmente al activismo político y fundió la Unión de Mujeres Democráticas, junto con Lina Luz, en 1948, para reivindicar cosas como que las labores domésticas fueran consideradas una profesión más o que las mujeres tuvieran permisos remunerados para cuidar de sus hijos enfermos, así como el derecho a participar en la elección de los estudios y trabajo de los hijos, que yo no sabía que esto en algún momento hubiese estado negado oficialmente, quiero decir. Sí, sí. O sea, en la intimidad del hogar por tu marido, fijo que estaba negado, pero o sea, oficialmente, no sé. La condición de comunes de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Un día al mes para asuntos domésticos a las trabajadoras. Vaya, que siento decirte, querida Margaret, que seguimos en ese charco. Esto sí. Ha avanzado poco. Y ella lo vio, porque Margaret murió en el año 2000. Con 103 años. Jolín, una vida intensa y larga. Y joder, y súper interesante, la verdad. Aunque el reconocimiento profesional no le llegó hasta que cumplió los 100 años. Joder. Y es que aquí me hace mucha gracia leer en la Wikipedia, sobre todo, que las causas de la muerte que muere, o sea, de la gente que muere con 100 y pico años. Es como, pone gripe, ¿sabes? Pero, a ver, ¿por qué murió de vieja? Sí, bueno. Es que, sí, yo quiero decir desde aquí que es una reivindicación que hago, ¿vale? Que aprovecho para hacer. Aprovechas estos micros. Que se empiece a llamar muerte por vieja. A la muerte que, por vieja. Que sí, que empieza a sonar bien. ¿Por qué te has muerto? Pues por vieja, pues es guay, ¿no? Mm. O sea, es mejor que morir de cualquier otra cosa. Y con 103 añazos, sí. Claro, yo quiero morir de vieja, ¿vale? Y quiero que mi entrada en la Wikipedia, que la tendré. Ay, soldada guadiana, murió soldada de vieja. Muerte por vieja. Venga. ¿Vale? Como te pienso sobrevivir... Te dejo al cargo, eso es. Bueno, uy, tengo muchas ideas yo para esto de mi muerte, mi funeral. Sí. Sí, y encima empezamos hablando de muertes, no, de muertes prematuras. No, yo te lo dejo por escrito. Pero no, yo voy a morir por vieja y tú por viejísimo, porque si ya eres mayor que yo... Por lo que me cuido, sobre todo. Pero seguimos con Greta. Sí, sí, sí. Y sus reconocimientos que llegaron a los 100 años cumplidos... De vieja antes de coger la gripe. Algunos de ellos fueron el del mérito por la liberación de Austria en 1978... Bien. El premio de arquitectura de Viena en 1980, la medalla Precht del Politécnico de Viena en 1987 y la Cruz de Honor de Oro, máximo reconocimiento de Austria, en 1997. Parece, comandante, que a cierta edad te perdonan lo de roja. Increíble esta historia, inventora de la cocina... actual, el tipo de cocina como la entendemos, que antes pues era otra cosa. Hay cosas que damos tan por sentadas que son así siempre, sí, que no nos damos cuenta de que alguien ha tenido que pensarlo. Y es que además, ves la cocina, si quieres lo dejamos en redes. Hay un vídeo que te explica un poco cómo era la cocina anterior a la Frankfurt Kitchen, que dices, joder, pero si es que es la cocina de mi casa. ¿Sabes? Sí. Los muebles idénticos a los que tenemos hoy en día, los compartimentos, la forma de guardar los utensilios. Sí, que damos por hecho que es así. Yo imagino cosas como los cajones extraíbles. Eso igual en 1929 no estaba. Eso es cuando No, aquí... claro. Ahora lo que tenemos son los botecitos de la pimienta, esto de la Carmencita. En lugar de tenerlo ahí a granel, la verdad es que yo lo de la harina granel en el cajón no termino de verlo, pero. ¿Por qué no la usas? Eso fundamentalmente. Hay que cocinar sí. Más, comandante. Bueno, vuelta y vuelta. Tengo poco tiempo para hacer cosas. La cocina Frankfurt o otras cocinas se pueden cocinar muchas cosas. Entre ellas, puede ser vuelta a vuelta, puede ser más currado. Verduras, como la siguiente canción que vamos a poner: Mi verdura y yo, de Emmy Rapp. Thank you. Me gustaría contarte mi día de la marmota en una cafetería, restaurante o en cualquier sitio de papear con conocidos que no hay nada que yo pueda comer. Les digo, ¿tienes alguna alergia? No, es que soy vegana, les explico. Y ahí empieza todo mi martirio, toda una aventura cada vez que abro el pico. Te encuentras al típico que se ofende, que lo toma como algo personal, que se cree que lo hace solo para molestar, que te humilla y te insulta sin parar, te llama radical, te tacha de extremista, se da la libertad de juzgarte a simple vista, se pone rojo, se le hinchan las venas, hijo mío cálmate que al final vas a explotar, no entiendo la razón de por qué te molestas, si yo hago lo que quiero y tú haces lo que quieras, será que sabes que haces algo mal, déjame vivir. Para mí radical es el que mata sin necesidad. Y luego está la que te dice que esto es moda, dice que es snob, como si no estuvieras. Mira colega, si yo fuera snob llevaría tu móvil y calzaría tus playeras. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión, quieren romper nuestra relación. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión, quieren romper nuestra relación. Te encuentras también al de las mil preguntas, las mil suposiciones, todas ellas estúpidas. Si se acabara el mundo y solo hubiese carne, ¿comerías o te morirías de hambre? Pues mira, no lo sé, yo vivo en el presente y amigo ahora, la tierra se muere. No sabes lo que contamina producir animales, el agua que se gasta y el daño que se hace. Y si tuvieras una vaca y la vaca fuera tu amiga y te diese leche, ¿te la beberías? Y si tuvieras una perra y la perra fuera tu amiga, ¿la preñarías? La robarías los hijos y la leche te la beberías. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesadilla! Y llega la pregunta que todos esperaban. ¿No echas de menos nada? Sí, el silencio mientras masticaba. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión, quieren romper nuestra relación. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión, quieren romper nuestra relación. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Emi, rap, mi verdura y yo, el disco Bestias y Hortalizas, vaya... Vaya nombre, ¿nos puedes contar algo más de esta artista? Canción siempre es un temazo en los conciertos. Ahora toca con Urshida Rap, que ya creo que ha sonado alguna vez. Diría que fue de tus primeras colaboraciones en el programa, fíjate. Sí, allá sí, por el programa 100. Programa 100, ha llovido un poquito, estamos en el 275. Porque me gustaba ella en solitario y ahora me gusta con DJ Ursa y... Yo qué sé, me gusta mucho cómo suenan, me gusta mucho lo que hacen y las vi, la última vez que las vi fue en un final de Mani de CNT, ahí en Las Vistillas, y es que nunca defraudan. Nunca defraudan, nunca. Está guay, está guay eso. Hablando de cocina, hoy estamos aquí en Cienfuegos y bueno, no se puede hablar de cocina en un programa como el nuestro y no mencionar a Food No Bombs, comida no bombas. Reconozco que antes de preparar el programa sabía que eso de Food No Bombs debía ser algo. Intuía y hay algo, porque lo he visto tantas veces en referencias a ello en cómics. Pienso mucho en Azagra, pero en cómics también de autores yankees de toda la subcultura, en camisetas, en canciones, en fanzines, sobre todo cosas que venían de Estados Unidos, pero también sabía que algo así debía haber por aquí. Pero no tenía claro el qué, si eso de Food No Bombs era simplemente un pegadizo lema... O era algo más, si es algo más, y vaya jolín, si es algo más. Food No Bombs, como decimos, comida no bombas, es un movimiento de reparto de comida vegetariana de manera gratuita a personas que lo necesitan, autónomo e independiente, que está repartido por todo el mundo. Estiman en su web que hay alrededor de 500 grupos de Food No Bombs registrados por todo el planeta, pero piensan que hay unos cuantos más, al menos el doble de los que no tienen constancia, con lo cual puede haber como unos... 1000 grupos que bajo el nombre de Food No Bombs, bajo esta filosofía, están pues eso, repartiendo comida vegetariana de manera gratuita, pero insisten mucho en esta filosofía que lo que hacen no es caridad, no es pues el respetable trabajo pues del Banco de Alimentos. Aquí mismo donde estamos en Radio Sata, en el mismo local funciona el Banco de Alimentos Municipal en colaboración con la ONG Banco de Alimentos. No es eso, no es esa caridad, no es esa beneficencia, que podemos criticarla mucho, pero cuando no hay de qué comer es necesaria y ahí está, y la filosofía te la guardas para otro, pa otro momento, ¿vale? Ellos piensan que lo que hacen no es caridad, sino es una lucha por la justicia y además poniendo el acento en una causa tan política como es el antimilitarismo. El reparto de alimentos bajo este lema de Food Not Bombs es un modo de protesta, es un modo de decir que los recursos económicos se tienen que repartir de otra manera. Eso que he dicho así, hablar de recursos económicos repartidos de otra manera suena muy rojo también, suena muy comunista también, y esta gente viene de Estados Unidos, así que ojo ahí. Dicen que primero, para que todo el mundo comiera, deberían estar esos recursos económicos para habrá alimento, y luego que para matar, para lo militar, que se busque en la vida. Y se consideran, por lo tanto, un grupo de acción directa no violenta. Su acción directa es alimentar, alimentar en momentos concretos. No es un comedor, no es un reparto de alimentos, no es un comedor, sino que dan la comida en momentos políticos bastante específicos. Esto es así desde sus orígenes en Estados Unidos, ya hemos dicho, y en tiempos ya tan lejanos como 1980. Van a cumplir los 45 años en activo. En el contexto de unas protestas antinucleares en las ciudades de Boston y Cambridge, ¿sí?, donde el campus universitario, hubo detenciones porque, ojo ahí, se lanzaron a ocupar las obras de la central nuclear de Seabrook. Son palabras mayores, ocupar unas obras de una central nuclear. Total. Eso puede ser delito federal, hablando en la jerga yankee, y aquí te puedes ir para adentro, bastante para adentro. Hubo grupo de apoyo a uno de los detenidos, amigo de los fundadores de Food Not Bombs, que decidió, para recaudar fondos para su defensa, pues hacer algo que era bastante común en los movimientos sociales de allí: vender bollería, vender pastelitos para la defensa, sobre todo en el entorno del campus universitario. Al fin y al cabo, pues, es lo de comer. No les fue muy bien hasta que se fijaron en cómo lo habían hecho en otras performances otros grupos. Se vistieron de militares, uniformes de coña, se pusieron uniformes militares de coña y una pancarta en la que ponía que sería maravilloso que las escuelas tuvieran todo el dinero que necesitaran para la educación y que el ejército tuviera que vender pastelitos para pagarse los bombarderos. Cayó en gracia la protesta, cayó en gracia la acción, consiguieron bastante más dinero que sin ello, no tanto como para pagar fianzas para semejante marrón, pero inspiró a hacer más cosas en esta línea, a utilizar la alimentación, algo que es básico, que está siempre en la vida, como modo de protesta. Fue también la idea que decidieron llevar la cocina a otro tipo de acciones directas no violentas. A la puerta de la junta de accionistas del First National Bank en Boston, el día en que los accionistas debatían si entraban o no en el accionariado de esta central nuclear. Porque así son las cosas. Estados Unidos, tierra de la libertad, las centrales nucleares son también parte de un negocio, con lo cual pueden entrar accionistas, que me parecía a mí acojonante, sí, que sí, para gestionar algo así de peligroso y de importante. Pero bueno, esta es otra peli. Para que aquello tuviera más movimiento, para que esa protesta en la puerta de la Junta de Accionistas tuviera más eco, hicieron esta comida popular, este reparto de alimentos vegetarianos cocinados de manera gratuita. Y para ello, como tenían miedo de que no fuera ni Peter, pues se lo fueron corriendo la voz por los sin techo de Boston. Un problema gravísimo en Estados Unidos, el sinhogarismo, desde hace mucho tiempo. Y claro, eso dio lugar a una escena bastante curiosa. Los sin techo y los corbatas accionistas del First National Bank. Recordemos, en un banco de ese tipo no solo hay grandísimos accionistas, sino hay pequeños accionistas, pues compartiendo la comida mientras debatían sobre si debían meterse o no en el negocio de lo nuclear. Una cosa, una imagen pues un poquito loca. Este tipo de acciones se fueron haciendo más populares y no gustaban nada de nada a las empresas, al ejército y al Estado, porque mostrando una forma tan clara, tan nítida y tan bestia, además de manera pacífica, con lo cual se simpatizaba con facilidad con ellos, pues esa contradicción tan bruta del capitalismo de Estado, que supone esa inversión desproporcionada en armamento mientras hay gente que está pasando hambre en el mismo país que están diciendo defender. Y en su larguísima trayectoria, a Food Not Bombs les llegaron a comparar a nivel de peligro para la estabilidad de las políticas estadounidenses con Al Qaeda. Joder. Con Al Qaeda, ¿sabes tú? Pues ese peligro de algo tan sencillo y básico como alimentar y hacer pensar y hacer replantearse de, oye, las políticas de defensa a lo mejor no deberían ser las que son, eso aceptando su manera de funcionar. En Estados Unidos, ese país donde el Estado prácticamente solo es una figura que está para garantizar la libertad de mercado, o sea, para reprimir y meter aranceles y poquito más, los servicios sociales muchas veces son cosa de la ciudadanía organizada de forma autónoma. A veces no es por elección, no es porque quieran, piensen en vamos a hacer las cosas a nuestra manera, sino porque o lo hace la comunidad o estás absolutamente perdido, es pura supervivencia. Y Food Not Bombs han sido en muchas ocasiones, quizá en demasiadas, el primer recurso alimentario en momentos de catástrofes y de tragedias bastante grandes. En el 11S montaron comedores, fueron los primeros en montar comedores, en poder repartir alimentos a esa gente que estaba en absoluto shock tras los atentados terroristas en toda la zona del World Trade Center de Nueva York. Cuando el huracán Katrina en Nueva Orleans, aparte de ser los primeros, luego sí que fueron los únicos en dar alimentos de manera regular durante mucho tiempo. El caso del Katrina en Nueva Orleans es uno de los hechos más bestias de abandono a las clases populares por parte del Estado, que para pedirles pagar impuestos bien que estaba, pero para ayudar en caso de catástrofe, no. También han estado en otros puntos del mundo, no solo en Estados Unidos. Aquel tsunami que arrasó en el sur de Asia hace una década, grupos autónomos independientes de Food Not Bombs fueron de los primeros en poder dar alimentos a las víctimas. Pero también han sido quienes han alimentado a manifestantes, a gente protestando en acciones importantes y muy variadas. No compartimos todas necesariamente, pero sí vamos a reflejarlas como las cuentan ellos y ellas en su web. En una acampada pacifista frente al rancho de la familia del presidente Bush en Texas, ¿quién daba los comedores populares? Food Not Bombs. En una ocupación en Kiev, en Ucrania, durante la Revolución Naranja, Food Not Bombs fueron quienes estaban dando de comer a los manifestantes. En un campamento por la paz de un par de meses en Cisjordania, en Palestina, Food Not Bombs. En una ocupación de granjeros en Sarajevo, Food Not Bombs también ayudando con la alimentación. En las protestas contra aquella cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Seattle en el 99, que dio tantas imágenes tan importantes, también estaban allí, por supuesto, alimentando. Y muchísimas más, estas son algunas de las que reflejan en su web, pero en tantos años de actividad han debido estar en muchísimos sitios. Como decimos, se contabilizan unos 500 grupos que piensan que son más, pero que no están del todo registrados. Porque el modo de tener un grupo de Food Not Bombs es decir, oye, lo voy a hacer y sigo la filosofía. Luego tampoco están muy encima, con lo cual a veces puede haber pues determinadas líneas políticas, incluso contradictorias, cada cual en su contexto, pero al final la idea es esa, utilizar la alimentación, utilizar la comida, utilizar la cocina como modo de protesta contra el imperialismo y contra el militarismo. Aquí ponen mucho el acento en esto. Según su web, en el Estado español hay grupos de Food Not Bombs en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, Valladolid, Bilbao, y uno en mitad de un sitio, yo no logro entender, y pone que es San Juan de Aragón, pero esta parece que es una errata porque no aparece en Cataluña y busca San Juan de Aragón en Google Maps y es un sitio de México, con lo cual ahí se lió a la hora de meter el mapa y había que decirlo. Así que nada, en estos tiempos de guerras abiertas, guerras inminentes, la amenaza de la guerra sobrevolando todo, pues es importante no olvidar estos mensajes pacifistas que tienen la importancia, que vienen desde la base, vienen desde los movimientos sociales, podrán tener errores, podrán tener aciertos, pero ahí están y vienen desde nuestra clase. No olvidar la necesidad de la salida de la OTAN, pero no esa que de repente ha salido ahora en boca de algunos opinólogos, algunos partidos, de nos vamos de la OTAN porque Trump... vamos a hacer un ejército europeo. De verdad. Porque el rollo acaba siendo el mismo, ¿eh? El rollo acaba siendo el mismo, no nos estaféis. Vamos a tenerlo un poco claro, lo que hay que hacer es salir, pero de esta imparable lógica militarista. O eso, o que ya dé igual todo. El nombre de Food Not Bombs ha dado muchas canciones, se ha hablado mucho en el punk, ya lo he dicho, me sonaba de eso. Y con eso hicieron un juego de palabras, un grupo californiano que tiene un nombre que viene que ni pintado para hoy. US Bombs, las bombas estadounidenses, hicieron un chiste facilito, bien traído, cambiando un poquito la coma en el lema. Bombs, not food. Bombas, no comida. Que al final es lo que están haciendo de verdad los que mandan. Así que un poquito de música y continuamos en este Cienfuegos 275. Bombs Not Food, US Bombs, desde California, si no me equivoco, desde Estados Unidos seguro. Bien traído traer a este grupo hoy. Y hablando de comida, vamos a hablar ahora de la que es la primera comida para prácticamente la totalidad de las personas. En la mayoría de los casos, la primera comida para muchas personas es la leche materna. Pero, jolín, hasta en eso hay lucha de clases. Hasta en eso hay lucha de clases. Voy a contar una historia personal, pero no deja de ser política. Y es la historia de mi abuelo materno. Él nació en 1910, no sabemos dónde, pero le dejaron en una inclusa en Talavera de la Reina. Una inclusa es, o era, no sé si todavía sigue existiendo, imagino que no. Porque este método sí. Era un torno que había en los conventos donde depositaban. Sí, sigue existiendo, la legalidad es un poco justa, ¿verdad? ¿No? Difusa. Depositabas al bebé, girabas el torno y entonces el bebé ya pasaba a formar parte del convento. Pues bueno, a él le dejaron allí en enero de 1910. Y aquí viene el tema de la alimentación. Por aquel entonces no había leche de fórmula y la manera que tenían de alimentar a estos pequeños era a través de nodrizas externas. Las nodrizas externas eran mujeres que acababan de dar a luz a sus bebés y a cambio de una remuneración se acercaban a los conventos y daban de mamar a los niños que habían dejado allí para que no murieran. Fundamentalmente, o sea, es que era la única... Había nodrizas externas y nodrizas internas. Las nodrizas internas trabajaban dentro de las casas de la gente pudiente. ¿Cuál? Y normalmente trabajaban internas y dejaban a sus bebés del cuidado de otras mujeres para trabajar allí dentro y alimentar a los bebés de la gente rica. Ganaban más dinero y ellas sí que necesitaban tener un certificado médico que dijeran que estaban perfectamente sanas. A las nodrizas externas no les pasaba esto. Si con tener una recomendación del cura de su pueblo bastaba. O sea, no sé qué enfermedades tiene, pero es buena cristiana. No te preocupes. Era algo así. Sí, había veces que si el cura no estaba, por lo que fuera, no podía dar esta recomendación, te la podía hacer el alcalde. Sí. Joder, los poderes vivos, ¿eh? Los poderes vivos. ¿Qué pasó con mi abuelo? Bueno, pues mi bisabuela... vivían en un pueblo cercano, a ver, 50 kilómetros de hoy en día, de aquel entonces, pues tenían que ir con carros de tracción animal. Entonces, no sé cuánto tardarían en llegar. El pueblo se llamaba Gerindote. El caso es que ellos se desplazaban a Talavera de la Reina porque mi bisabuelo trabajaba o ayudaba a un familiar suyo que tenía una noria y bueno, pues yo qué sé, al final en Gerindote sobrevivían a base de la agricultura y también pues a lo mejor vendía en Talavera de la Reina productos que recolectaba. El caso es que mi bisabuela se quedaba en el convento dando de mamar. Tuvo la oportunidad de acoger a mi abuelo y llevárselo a su pueblo. Estas acogidas eran legales, podías tener 7 años al niño. A ver, en principio tú lo tenías para amamantarlo y para el destete, ¿vale? Que solía ser a los 18, 20 meses. Si tú luego querías quedarte con él, lo único que te pedían es que le dieras una educación cristiana, ¿vale? Y podías estar hasta los 7 años con él. O sea, a los 7 años decías, no me he encariñado demasiado, te lo devuelvo. Pues entonces ya esos niños pasaban al orfanato y bueno, y allí pues donde salieran. Mi abuelo tuvo la suerte de que se lo quedaron y bueno, y se crió allí en este pueblo de Gerindote junto a su hermano de leche. Le adoptaron, no se llama Expósito porque tuvo la suerte de que le adoptó esta familia y le dieron sus apellidos. Y bueno, y allí se crió. La verdad es que tengo pocos datos porque la historia de mi abuelo y de su familia, la historia de tantas personas que hemos conocido, es una historia olvidada porque es una historia silenciada por el miedo. Sí. y hablaba muy poquito de su vida, muy poquito. De hecho, a su hermano, este pueblo era como una especie de reducto, porque esta zona de Toledo era una zona nacional, pero este pueblo era súper de izquierdas. Joder. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y muchos milicianos se fueron a frentes y tal, y uno de ellos fue el hermano de mi abuelo y lo mataron, de hecho, en la guerra. Y mi abuelo no hablaba de eso. No hablaba de eso. Tema tabú toda la vida. Tema tabú toda la vida. Sus hijas recuerdan que la Guardia Civil iba mucho a su casa. Incluso ya cuando ellas eran pequeñas y tal, la Guardia Civil seguía yendo a casa de mi abuelo. No saben a qué. Mi abuelo nunca contó para qué. Pero el caso es que mi abuelo apareció una noche que la habían llevado a la DGS, le pegaron una paliza, le destrozaron la cadera y nunca más volvió a caminar normalmente. O sea, le dejaron minusválido. Y no sabemos por qué. Joder. ¿Sabes? Y él nunca contó por qué. Y no hablaba de nada, de lo que le pasaba ni de su familia. Hay muchas preguntas que yo hago, pues, a mi madre, ¿no? Porque era su padre. Y mi madre dice, no hablaba de eso. A lo mejor por proteger a la familia. Cuanto menos sepas, sí, menos te pueden sacar. Sí. Sí. Estoy convencida de eso. Estoy convencida de eso, de que lo hizo por proteger a sus hijas, a su... o a sí mismo, es que no lo sé, porque muchas veces dice, si no lo cuento no existe, ¿no? Ya, tremenda y... esta... Sí. Tremendo ese hecho de esas nodrizas de pago, nodrizas voluntarias, nodrizas de todo tipo, qué bárbaro. Sí, que son cosas, o sea, que estalla la cabeza, ¿eh? Al final dices, vale, es un incentivo, me van a pagar por dar de mamar, pero también yo creo que hoy en día, si no existiera la leche de fórmula, se seguiría haciendo, incluso habrían voluntariado en torno a esto. Porque si tú tienes un hijo, dejar morir a otro sabiendo que lo puedes alimentar, hostias, ¿eh? Hostias. En estos tiempos de individualismo, lo mismo eso se rompa, que es verdad que esa... Ay, quiero pensar que no. Vamos a pensar en positivo. Quiero pensar sí, que no. sí. Esa sororidad que habéis demostrado muchas veces, sí, desde el movimiento feminista, yo creo que, al menos en nuestros entornos, algo así habría seguro, segurísimo. Has comentado por encima de que no la llevaban, que no le apellidaron Expósito. No. Porque no lo hemos explicado. A los bebés que se ponían en las inclusas y nadie les adoptaba, que se quedaban allí y, pues, para tener algún apellido, era Expósito, que es de que había o sido les devolvían. Expuesto. O les devolvían, bien, bien puntualizado. Se les apellidaba así, se podía Pepito Expósito. Mm. Ese apellido, todos los apellidos tienen algún origen, están los apellidos de profesiones, los apellidos de lugares, y quienes se apellidaban Expósito normalmente era que alguno de sus parientes, o él mismo, pues había sido dejado en una de estas inclusas y no había llegado a ser adoptado. Los llamaban incluseros. Incluseros. Sí. Pues queda mejor Expósito que inclusero, así como apellido, mejor que se quede ese apellido. Y esa debió ser la situación de alguno de los parientes de Josu Expósito, el vocalista y guitarrista de los míticos Eskorbuto, que también nos dejaron algún himno antimilitarista como este, que como curiosidad hemos visto que el título está escrito de varias maneras, ahí cambiando un poquito... Vamos a poner la versión que en el disco Esquizofrenia, la versión de estudio, se llama Antes de la Guerra. Yeah. Por cierto, que el sobrino de Josu Espósito, Unai Espósito, fue futbolista profesional en el Athletic Club de Bilbao, entre otros muchos clubes, y cuentan que fue uno de los que presionó o puso dinero para que cuando caducó la concesión del nicho de los restos de Josu en el cementerio de Santurci, en este sitio en el que ha habido tantas peregrinaciones punks a la tumba de Josu y de Juanma, pues para que los restos no fueran a una fosa común. Contribuyó en parte con ese dinero del fútbol. No podíamos hablar en un programa de guerra y paz, un programa antimilitarista, un programa de punk como el nuestro, sin poner esta de Sin Dios. La sangre es dinero, se titula, pero a lo mejor os suena más con estas voces que van a dar. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! Con un fuerte ataque y las armas dan razón al pueblo. Se calla el corazón. Frenan a los asesinos. Cierran el mundo. Las guerras del capital. Sin Dios, la sangre es dinero del disco Solidaridad en directo de 1999. Conciertos directos. Mira que intenté echar un poco el freno, porque con esto de que se agotan las entradas con tanta antelación y tienes que estar planificando que es el concierto de marzo de 2026. He visto que se han agotado entradas para un concierto de los ETS en el Palacio de los Deportes para no sé qué de 2026 en 3 horas. Es que no puedo con ese, no puedo con ese estrés, los precios que se están viendo por ahí. Y pues en estos meses también la agenda de conciertos me llegó a agobiar mogollón y dije, venga ya, echa el freno, comandante, echa un freno. Pero ahí la primavera está empezando lluviosa y conciertera a la vez, estoy teniendo unos cuantos conciertillos. Pero mira, por 12 euros un sábado tarde que tenía libre, pues qué mejor que ir a ver a dos de los grupos que más estoy escuchando y gritando últimamente. Tengo la suerte de trabajar en casa, con lo cual puedo permitirme poner música todo el día. Estoy descubriendo mucho. Y además, grupos que no hacen gira de 40 aniversario ni nada así, sino que son un poquito de sangre fresca, que también se nos agradece. Sálvenos Dios del edadismo aquí en Cienfuegos. Pero está bien que la chavalada le pega al punk rock, que llena salas de estas de formato medio y que van saliendo cositas nuevas que molan. Periferia y Kamikazes han sonado en los últimos meses bastante por aquí y agotaron entradas en la Sala Copérnico en Madrid, un concierto donde además volvieron a reconocerme lectores y oyentes, cosa que no sé si me asusta o me mola. De momento resulta agradable. Eres famoso. Al menos mientras sea en estos ambientes. Ya ves que hago radio, ¿por qué me reconocen la cara? ¿Me oyen hablar? No sé, da miedo. Porque las redes sociales. Has visto tu cara, eso es. Pero poco. Poco, no soy, no soy youtuber. Bueno. Cuando esto pase, yo que sé, pasando delante de la casa cuartel es cuando me asustaré. De momento, mientras sean conciertos de punk, vamos tranquilos. Kamikazes estrenaban EP, de título Todo o Nada, que son 5 canciones, de las cuales 2 ya habíamos oído. Una sonó aquí, como Es pura dinamita, la otra era Histeria. Son canciones que llevan casi un año, han tardado en recopilar para sacar 5 canciones nuevas. Y en estas 5 novedades, la que menos me ha gustado, lo que significa que está francamente bien, ha sido este Idiotas, que nos va a servir para celebrar junto a ti, oyente de Cienfuegos, 2 de los días mundiales que nos han celebrado en estos últimos días del mes de marzo. El Día Mundial de la Poesía y el Día Mundial del Agua. Ojo ahí que vienen referencias, no sé decirte metidas con calzador o no, para esta recta final del programa. Si son forzadas o no, lo juzgas tú, querido, querida oyente de Cienfuegos, idiotas de kamikazes. No los vi venir y ahora estoy aquí rodeado de idiotas. No los vi llegar, estoy una vez más rodeado de idiotas. Volverán a cruzar el límite de la paciencia, dejando claro ser una epidemia eterna, eterna. Idiotas de kamikazes, pues de lo ultimito que han sacado. 4 días apenas tiene la canción desde que la sacaron. Y en la parte final de este Idiotas dicen: hay mandor de los civiles que estás arriba en tu sala. No habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara. Agua con peces y barcos, agua. Y sobre todo esto del agua con peces y barcos, agua. Dije, me suena. Cuando la cabeza empieza con algo así de esto me suena, digo, ¿de qué demonio me suena? Coño, y cuando dije de qué me suena, pues me sonaba de otra canción de punk, en este caso del último que cierre, una canción titulada Canción del Gitano Apaleado, que resulta que la letra no es de ellos, luego te digo de quién. We'll be right back. los sorbetos de agua. Agua con peces y barcos. Digo, que esto me suena, que esto me suena. La canción del último que cierre. Como te he dicho, el último que cierre no es el que se inventó esto. Me sonaba, pero hay Paleto de mí que sigue descubriendo cosas día a día. Esa curiosidad que hay que mantener cuando se escucha la música. ¿Qué caras pones? Que no te llames Paleto. Ay, pero que no sabía que esto era de... Que no es del último que cierre, que es de un poema de Federico García Lorca, Copón, que son palabras mayores. Y eres Paleto por no sabértelos todos. Eso es. Vale. De hecho, soy muy Paleto. Pues porque, Paleto. Porque de poesía es lo justo y necesario. Fue el Día Mundial de la Poesía el otro día. Un poema del mismo título, Canción del Gitano Apaleado. Un poema corto que era parte del poema del Cantejondo Ulises. Se escribió en 1925, pero se publicó unos años después. En el 31, ya con la Segunda República Española. ¿Qué decir de Lorca, que no hayamos dicho ya por aquí, no? Aparte de uno de los mayores genios que han escrito en lengua castellana, pasó a la historia por su cruel asesinato a manos de los fascistas. Ese paseillo por Rojo y Maricón, aunque últimamente haya tendencias revisionistas, siempre las hay, en revisionistas de la historia, que pretenden hacernos creer que no. Que el hecho que Federico fuera homosexual, el uso de su popularidad como artista para apoyar causas justas, o sus poemas metiéndose con la Guardia Civil y distintas élites, apoyando a minorías como los gitanos, como... el romancero gitano, sin ir más lejos, eso no tenía que ver, ¿no? Dicen que lo mataron por rencillas de su familia, claro, que era una familia importante en Granada, con otra familia importante y que fue por eso, no tuvo, que no era política. Puerturraco. Ya, es que, ¿cómo les pesa? Lorca es quizá uno de los poetas de estos años más relacionados con el punk, en parte por aquella obsesión que tuvo Joe Strummer de los Clash con él, a eso de buscar sus restos en el barranco de Biznar, donde se supone que debían encontrarlo, donde se supone que le enterraron a él y al resto de represaliados a los que dieron el paseillo. Eso no haberlo localizado nunca da pie a muchas leyendas e interpretaciones, pero bueno, el poeta universal... Pero como él todavía hay miles y hasta que no les encuentre, la herida no se va a cerrar nunca, ¿vale? El caso es que la canción del Gitano Apaleado no fue musicada únicamente por el último que cierre y ni siquiera fueron los primeros. La han musicado bastantes artistas, la versión del último que cierre es de 2003, del Ay de mí. Pero vas a flipar, te lo garantizo, con la adaptación que voy a poner ahora. Ana Belén. En su disco Lorquiana son todo musicaciones de temas, de poemas de Lorca, que es de 1998, y la canción del Gitano Apaleado, pasada por esta batidora de la grandísima voz de Ana Belén, pero sus mejorables arreglos musicales, suena así. Bofetada. Después mi madre a la noche. Curioso cómo suena, ¿no? La misma letra que hemos escuchado antes con el último que cierre, un fragmentito con kamikazes, ahora con este ritmo tan poco rock de Ana Belén. La verdad es que qué voz tiene esta mujer, es tremendo. Pero hemos encontrado otra versión curiosa, que en este estilo se cite también a Lorca. Hemos encontrado una curiosísima adaptación que ha hecho El Chirli, que se define como bacalautor punk multiinstrumentista, del que no tenemos más referencias, pero mira, merece la pena escuchar su adaptación, Canción del Gitano Apaleado, sobre todo porque, entre paréntesis, pone esas siglas que tanto nos gustan como ACAB. Canción del Gitano Apaleado, El Chirli junto a Martín Rat. Santoñito. Que pilla Santoñito. 24 bofetadas, 25 bofetadas. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. 24 bofetadas, 25 bofetadas. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Antoñito, los Antonio. Guardia Civil Caminera, dame un sorbito de agua. Agua con peces y barcos. Agua, agua, agua, agua. Guardia Civil Caminera, dame un sorbito de agua. Agua con peces y barcos. Agua. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata. Hay muchas maneras de interpretar al gran Federico García Lorca. A la soldada le ha encantado esta. El Chirli se llama. Pues esas referencias, ¿no?, que nos han llevado un poco... Pues Día Mundial de la Poesía, Día Mundial del Agua, Federico García Lorca y ese agua con peces y barcos, referencia de la canción del gitano Apaleado, que decíamos que nos suena un poco a hipercorrección. Vamos a ir cerrando el programa, un programa pacifista a nuestra manera, con un grupo del que nos hemos acordado estos días, por una cosa curiosa, si sale adelante comentaremos el porqué, un grupo que escuchamos mucho, mucho en su día y que le tenemos un poco abandonado. Hablamos de los Celtas Cortos. Uh-huh. Una canción vieja, una canción tan vieja como 1990, cosa que dices, joder, es que los Celtas llevan toda la vida ahí, nos han acompañado. La nuestra, por lo menos. Sí, desde luego. La vamos a escuchar en otra versión un poco más actual, de 1997. Y vamos a elegir esa porque viene muy bien traída para hablar pues de una de esas luchas contra el militarismo tan, tan, tan importantes en los años 80 y 90, sobre todo años 90, y que ahora parece como borrada de la historia, como si nunca hubiera existido. Hablamos de la insumisión. Haremos un programa hablando bastante de la insumisión porque estuvo muy presente en la música punk, en la música... Rocky estuvo muy presente en un grupo como estos Celtas Cortos, que tuvieron unos 10 números 1 en los 40 principales en los años 90, que es un dato que solo igualó, el otro día me dieron el dato, Alejandro Sanz, en todos esos años, con lo cual decir, joder, los celtas cortos lo pegaban muy fuerte, pero ahí estaban metiendo mensajes en sus años de más popularidad, como fueron esos finales de los años 90. La canción que vamos a poner es una que está de plena actualidad, aunque se compusiera en 1990, aunque en la versión del directo del 97 dijeran lo de insumisión, que sí nos da ese toque vintage, porque nos recuerda eso, que las guerras no las hacen quienes las provocan, quienes las organizan, quienes las fomentan, ni siquiera quienes están haciéndoles propaganda una y otra vez desde los medios que necesitan comer como sea y hacen, se venden a quien sea para ello. Las guerras, para poderse producir, necesitan a los hijos de la clase obrera para poderse librar. Y en esta canción, ¿en qué voy a hacer yo? Yo creo que lo explican bastante bien. La carne de cañón que somos demasiadas veces. Me acuerdo de que le preguntaban hace poquito a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen. Von der Leyen. Le preguntaban que si entraran tropas de la Unión Europea a Ucrania, harían sus hijos. Y aquí la amiga se empezó a reír. Claro. Y me da una rabia que no puedo con ella. Yo no soy padre ni intención de, pero entiendo de qué demonios va esta película. ¿Qué voy a hacer yo? Celtas cortos en aquel mítico, legendario Nos vemos en los bares, aquel disco en directo doble que grabaron en el 97 y que vinieron a tocar a Pinto para defenderlo, si no me acuerdo mal. Nos vamos. Gracias, soldada. Gracias. Termino esta batalla por hoy. Tírate a un chaval, un fracasado. Eso es que se la trae floja. Lo que diga el telediario, le pides oficiales. Solo conocí a mi barrio. ¿Qué voy a hacer yo? Siempre insumiso. Solo conocí a mi barrio. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué debo defenderme si no conozco el enemigo? Si el sonido